dos temas y bien definidos puede encontrar el estudiante del libro del profeta Miqueas. Uno, la condenación de carácter temporal. Y el segundo, tiene que ver con la bendición duradera. Con nosotros ahora el doctor Abelardo Limón, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Amable estudiante, bienvenido una vez más a otro segmento de la Academia Cristiana del Aire. Si usted no ha conseguido los materiales para estudiar juntamente con nosotros la Palabra de Dios, le invito a que ponga atención al final de este programa y se le dará más información. Al momento estamos ya por terminar el tomo número 2. Próximamente estaremos entrando a la introducción al Nuevo Testamento. Así que si usted escribe en estos días, usted recibirá su material a tiempo para que inicie el estudio del Nuevo Testamento con nosotros. Estamos en la lección número 19, la lección sobre los libros de Miqueas y de Nahum. En la última sesión vimos solo una pequeña introducción al libro de Miqueas. Bien recordará, amable estudiante, que dijimos que Miqueas tiene tres mensajes. El primero de ellos es donde el profeta predice la caída de Samaria. El segundo de ellos es donde el profeta habla a los jueces y magistrados, reconviniéndoles por sus pecados. Y el tercer de ellos habla sobre el llamamiento que hace Dios a que entren en pleito con él. Más de estos tres discursos en un momento, pero primero permítame decirle que Miqueas fue un hombre natural de Moreset, un pueblo localizado como a 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén, y estaba en territorio filisteo. Como no se dice nada de su parentela, es probable que haya sido de ascendencia muy humilde, y aunque fue campesino, vino a la ciudad de Jerusalén para ser profeta. El nombre de Miqueas significa «¿Quién es semejante a Jehová?». Y hay otros hombres que llevan este mismo nombre en las Sagradas Escrituras, pero por lo visto no tuvieron ningún parentesco con Miqueas el profeta, según lo que hemos estudiado en lo que ya se nos ha sido revelado por la palabra de Dios. Miqueas escribió con un estilo claro y convincente. Aún 100 años más tarde, se cita a Miqueas como un profeta o predicador que habló clara y fielmente a la palabra de Dios. Miqueas siempre tuvo una convicción fuerte de su llamado, dándole toda la gloria a Dios por todo lo que él ha hecho. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 8, donde Miqueas dice, «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». Miqueas fue un contemporáneo de Isaías, y se cree que mientras Isaías predicaba a los cortesanos y gente de nobleza, Miqueas predicaba al pueblo común. De esto vemos, amable estudiante, que Dios necesita todo tipo de hombres y todo tipo de mujeres para llevar a cabo su trabajo. Recordará bien que vimos que Isaías, Jeremías, Ezequías fueron hombres llamados de la nobleza, de la realeza y de la alta sociedad. Pero aquí vemos que Dios también usa hombres ordinarios, humildes, pero que estén dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Las ilustraciones de Miqueas son tomadas más bien de la vida del campo. Él tuvo un concepto muy alto de la justicia de Jehová, pero supo también que Dios se complace en perdonar. Y por lo tanto, vemos solemnes sentencias y denuncias junto con las promesas de bendición en cuanto al futuro. La vida y ministerio de Miqueas transcurrieron entre los años 758 a 695 antes de Jesucristo. Esto nos dice el primer verso del primer capítulo. Ya hemos dicho que fue contemporáneo de Isaías en Jerusalén y de Oseas en Samaria. Predicó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam y Ezequías fueron buenos y Acaz malo. Según vemos en Jeremías 26, 18, parece ser que Miqueas, el profeta, fue respetado por el rey y que probablemente influyó mucho en las reformas religiosas que hizo el rey Ezequías. El libro de Miqueas, amable estudiante, encierra una temática doble. Número uno, en cuanto a la condenación temporal. Y número dos, a la bendición duradera. Esto lo vemos y tomamos como el texto clave los versos 12 del capítulo 3 y 1 del capítulo 4. Capítulo 3, verso 12, dice así: Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Inmediatamente sigue el primer verso del capítulo 4, que dice así: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. El primer versículo de todo el libro sirve como una introducción indicando el nombre del autor y la época en que él profetizó, y el resto del libro consta de tres distintos discursos, es decir, mensajes. Cada uno de ellos empieza con la palabra escuchad u oíd. Por esta razón, el libro se ha llamado un sinopsis de Isaías, es decir, un pequeño Isaías, en cuestión de que usa las mismas palabras que el profeta Isaías. En este primer mensaje, Miqueas describe la destrucción de Samaria que fue anunciada por Jehová. El Señor juzgará a Samaria por su pecado del pueblo. La ruina de Samaria y la destrucción de sus ídolos se describe plenamente en el verso 6 y en el verso 7 del capítulo 1. Miqueas lamenta al ver que la calamidad llegará hasta las puertas de Jerusalén, por medio del avance de Senaquerib hasta Jerusalén, según el segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19. Miqueas puede ver que el pánico llega al pueblo a medida que el enemigo avanza, y en este pasaje del verso 10 hasta el 16 del primer capítulo, encontramos algunos juegos de palabras. Según la versión que se use, encontramos que Gat quiere decir prensa de vino, donde los campesinos se congregaban para trabajar. Este fue una de las ciudades principales de los filisteos, los enemigos antiguos de Israel y hogar de Goliat, el gigante a quien David mató. No lo digáis en Gat, dice el profeta. Esto quiere decir más o menos así: no anunciéis la derrota de Judá en el lugar donde anteriormente venció. Bet Leafra quiere decir pueblo de polvo. Zafir significa hermosura. Saanaán es salida o marcha. Lo que se refleja en este libro es que a causa del pecado, Judá sufrirá cuando los asirios tomen las ciudades del campo y lleguen hasta las puertas de la ciudad principal llamada Jerusalén, y se hallará llanto en vez de gozo, polvo para la humillación, desnudez por hermosura, estrechez en lugar de libertad, desconfianza en lugar de seguridad, amargura por esperanza, y el caballo servirá para la fuga en vez de para la carrera. Aún su propio pueblo de Moreset Gat ya no será su posesión. Aksib será un engaño a los reyes de Israel, dice el profeta. En estos primeros capítulos también encontramos que Dios habla fuertemente contra los pecados de Israel y describe el castigo que vendrá. Los pecados de la iniquidad premeditada, la codicia y la opresión son especialmente mencionados en el capítulo número 2. Dios dice que Él enviará humillación y los saqueará. El pueblo buscaba a los falsos profetas, haciéndose así enemigos de Jehová, maltratando a las mujeres y a los niños, y por lo tanto vivieron en vergüenza y fueron condenados a una espantosa devastación, conforme a lo que nos dice el profeta. A pesar de todo esto, Dios aún envió, por los labios del profeta, una promesa en cuanto a que ellos iban a ser restaurados y recogidos. ¡Qué hermoso es la gracia del Señor! ¿No cree, amable estudiante? Después de hablar tan fuerte y directamente a la condición del pueblo, aún así Dios no los deja sin la esperanza. Les envía una promesa en el capítulo 2, verso 12 hasta el 13, donde dice que Jehová su rey como a ovejas y los ha de pastorear. El segundo mensaje se encuentra en el capítulo 3 hasta el 5, y aquí vemos que Dios se fija en cada aspecto y en cada parte de la sociedad de la humanidad. Dios envía un fuerte mensaje a los magistrados, los que gobernaban a través de la opresión y no con justicia, dice el capítulo 3, verso 1 hasta el 4. También envía un mensaje muy fuerte a los falsos profetas. Estos profetas practicaban la mentira y la avaricia, y por lo tanto fueron condenados a la obscuridad y a la vergüenza. En contraste con ellos, Miqueas estaba lleno del poder del Espíritu de Jehová y les hacía darse cuenta de sus propios pecados. Aquí vemos que Dios hace un llamamiento a través del profeta para que todos escuchen la sentencia venidera. Los magistrados que eran corruptos y los falsos profetas que practicaban mentira y avaricia debían saber el fallo que Dios había decretado sobre ellos. A pesar de que no creían que el mal les alcanzaría, Dios les dijo: a causa de vosotros, Sion será arada como un campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Sin embargo, el profeta habla de que vendrá la futura gloria de Israel en el capítulo 4. Será en los postreros días, y el centro de la adoración será en la casa de Jehová, donde la ley saldrá desde Jerusalén hacia todo el mundo, y vendrá la paz mundial. Habrá prosperidad material, y no será a través de ningún sistema político, incluyendo el comunismo, pues cada hombre será un propietario. Jehová será conocido y obedecido, y habrá justicia y sanidad de todo mal. Jehová reinará y usará a su pueblo como administrador. De todos estos detalles de la futura gloria de Israel que se encuentran en el capítulo 4, vemos que claramente se refiere a que esto sucederá en los postreros días, como dice el verso 1. La última parte del segundo mensaje habla sobre el juez herido. Esto se encuentra en el capítulo 5. Sin duda, este capítulo presenta algunas dificultades, amable estudiante, en cuanto a su interpretación. Creemos que todo, menos el verso 2 del capítulo 5, hace referencia al futuro, esto es, a los días de la tribulación de Israel y a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este primer versículo tenemos al pueblo de Dios en apuros, a causa de verse sitiado, pero en el verso 5 dice que son los asirios los enemigos. También el rey del norte ha de invadir a Israel en el futuro. Sabemos esto por lo que dice Ezequiel 39, verso 1 y 2. Luego vemos que es el mismo pueblo de Israel el que hiere en la mejilla al juez. Años más tarde sería herido en sus manos en la cruz, como lo dice Juan 1, 11 y Zacarías 13, verso 6. El verso 2 del capítulo 5 nos dice quién es este juez de Israel. Es, claro, el Señor Jesucristo, quien nació en Belén Efrata de Judea. Pero su encarnación fue solo el principio. Su procedencia es desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, la cual es una prueba indiscutible de su deidad. Vemos en este capítulo que el juez entregará a Israel al cautiverio hasta el tiempo señalado, a fin de dar a luz al prometido. Esto no se refiere al nacimiento virginal de Cristo, sino a la nación misma de Israel, quien dará a luz al remanente santo, según Jeremías 30, del 5 al 7 y otros pasajes. Al venir Jesucristo por segunda vez, ha de pastorear al rebaño de Jehová, librándoles de sus enemigos y haciéndoles que sean respetados por todo el mundo. Habrá paz y seguridad y no habrá más idolatría. Una conclusión es todo lo que nos resta para concluir el estudio del profeta Miqueas, lo cual hemos de hacer en la próxima edición. Para cualquier información que tenga que ver con nuestros cursos por correspondencia, escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.